Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Follel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a leer un cuento de un niño que se dedicó a inventar animales. El zoológico de Joaquín, de Pablo Bernasconi. Joaquín, un niño travieso, un día se despertó con una idea genial. Hoy voy a ser inventor. Con algunos cachivaches y regalos de mi tía, armaré 10 animales que me hagan compañía. Trabajando en su taller pasó noche y día enteros, y al final de tanto esfuerzo, pudimos ver los primeros. Un hipopótamo armó con un rallador de queso, y aunque come todo el día, jamás aumenta de peso. Un plumero y dos ramitas forman este bicho feo, y no es que esté despeinado, es que tiene poco aseo. El ratón Enrique llama desde un teléfono viejo. Hace ring cuando se ríe y se oye desde lejos. Muy manso es este león que se llama Teodoro. En esta selva es el rey, con su melena de oro. De verduras está hecho y nadie sabe quién es. Juan Pepinillo los aman y son frágiles sus pies. Con reloj y una bocina fabricó un despertador, que canta por la mañana, cual gallo madrugador. De una lámpara y dos ruedas nació el conejo Bartolo. Suele tener mal humor, por eso anda siempre solo. El pájaro virulana es redondo y livianito, y cuando vuela de noche no se ve, porque es negrito. De elefante tiene mucho una corneta por trompa, suena fuerte cuando canta, ni te digo cuando ronca. Para armar esta jirafa trabajó y de qué manera, para alzarla usó una grúa, para peinarla escalera. Al terminar su trabajo quedó contento Joaquín, 10 amigos nuevos tiene habitando en su jardín. Y su sueño de inventar, así quedó satisfecho. Ahora viven todos juntos, todos bajo el mismo techo. Es muy buena la idea y estoy León hablando esto. Ni quiero pasarlo para la radio. ¡Chao, León! ¿Quieres escuchar otro cuento? Hola, El cuento de hoy se llama Fiesta de disfraces y lo escribió Silvia Schuher. ¿Oyeron de una fiesta? ¿Supieron además de 1001 invitados que fueron con disfraz? El baile fue en el barrio, la idea de un señor que siempre había soñado vestir de emperador. Vecinos buenos, mozos, con trajes de pingüino, servían en bandejas licor y jugos finos. Habían odaliscas, payasos, hawaianas, bomberos voluntarios y 10 peces banana. Piratas, marineros, sirenas y marcianos, ratonas, conejitos y 6 diosas romanos. La reina era una dama con aros de cereza, llevaba una frutera danzando en su cabeza. Y todo era jolgorio, sonidos, esplendor, hasta que entró un vampiro y con él entró el terror. ¡Qué susto, madre mía! ¡Tamaña aparición! A todos le dio miedo, con muy justa razón. Traía de la mano un hada con aguja, un búho embalsamado y una muñeca bruja. La gente no sabía si aquellos invitados también eran vecinos o 3 monstruos colados. La cosa es que por suerte fue un susto pasajero, porque el vampiro era el viejo almacenero. Me voy por un caminito y me voy por el otro, y si te gustó, mañana te cuento otro. Diente flojo, me amaco para allá, para aquí, en mi cueva rosada. Chilibín, chin, chin. Que me voy, que me caigo en un chocolatín, que me vuelo volando. Chilibín, chin, chin. Los ratones me esperan con un largo violín para atarme y llevarme. Chilibín, chin, chin. Y llevarme a su casa de pelusa y maní, que me voy, que me caigo. Chiribín, chin, chin, chin. Adivinador, adivina, adivina, adivinador. Vino adivinador, ¿qué nos van a contar hoy? Hola, hoy quiero compartir con vos unas coplas de María Elena Walsh. «Vamos al baile», dijo el fraile. «No tengo ganas», dijo la rana. «Invitemos al león», dijo el ratón. «Pero es muy lejos», dijo el conejo. «De aquí hay 100 leguas», dijo la yegua. «¿Por qué camino?», dijo el zorrino. «No, por el cerro», les dijo el perro. «Hay ser un rancho», dijo el carancho. «No tiene el alero», dijo el jilguero. «No tiene luz», dijo el avestruz. «Hay un candil», dijo el alguacil. «Ganaremos la delantera», dijo la pantera. «¿Y si me aburro?», les dijo el burro. «Habrá muchachas», dijo la vizcacha. «Todas son viejas», dijo la comadreja. «Basta de lata», dijo la cata. «¿A qué me enojo?», les dijo el piojo. «Voy para la loma», dijo la paloma. «Me duele el cogote», dijo el chilicote. «Tengo sarampión», dijo el gorrión. «Me duele el callo», dijo un caballo. «Me han roto la uña», dijo la chuña. «Y a mí un diente», dijo la serpiente. «Me voy por un caminito y me voy por el otro, y si querés mañana te cuento otro». Adivinanzas, canciones, juegos, comentarios, relatos, educación inicial, el bolsillo. Parece que está pintado con manchitas blanquecinas y suave como caricias. ¿Qué será, qué será esa raya? Hola, les propongo un juego. El juego de las escondidas. Este juego se puede jugar con 2 o más participantes. Cada participante, por turno, mientras los otros se tapan los ojos o miran para la pared sin espiar, irá escondiendo un objeto que puede ser una piedra o un corcho o una tapita de plástico en algún rincón de la habitación. Cuando esté bien escondido, llamará a los otros participantes, que tendrán que buscarlo hasta encontrarlo. Quien lo encuentre será el encargado de volver a esconderlo, mientras los otros jugadores no miran. Es muy divertido. Les va a gustar. Ahora, para despedirme, les dejo un versito. El dedito se ensució y escondido se quedó. En el fondo del bolsillo, sin jabón y sin cepillo. Asomado a la pileta, el dedito se animó. Se mojó en el agua fría y después se zambulló. Chao. Soy Luigi, lo sepan todos como yo, poquitos hay. Si me buscan no me encuentran porque estoy de aquí para allá. Por el agua o por la orilla que nadie me verá. Yo descanso a pleno día y a la noche a trabajar. A la oscuridad no temo, no me hace falta mirar, porque tengo mis bigotes que me ayudan a buscar. Poderosos son mis dientes, a ver quién quiere probar. Almejitas o cangrejos los trituro por igual. Huillín, huillín, ¿por dónde andas? Huillín, huillín, ¿por dónde andas? Huillín, huillín, huillín, escondido siempre estás. Del lugar, voy nadando, voy buceando, no me canso de nadar. Viejas ramas y algún tronco buena madriguera harán. Bien hechita cerca el río si me quieren visitar. Mi piecita es tan bonita que me la quieren sacar. Por eso es que ya me queda poco sitio para habitar. Un poco preocupado como yo, poquitos hay. Que me cuiden, yo les pido que aquí me quiero quedar. Huillín, huillín, ¿por dónde andas? Huillín, huillín, ¿por dónde andas? Huillín, huillín, huillín, escondido siempre estás. Soy huillín, huillín, huillín, como yo, hay, que me cuiden, yo les pido que aquí me quiero quedar. Que me cuiden, yo les pido que aquí me quiero quedar. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si quieres participar en Anda que anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.